Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Yo soy Brandy Monasterio y pues me complace nuevamente estar pues compartiendo un rato con la comunidad gay, lésbico, gay, bi, transgénero de acá de la zona centro del estado de Veracruz a través de este excelente programa que pues todos los jueves a partir de las 6 a 8 de la noche pues estaremos compartiendo todas esas vivencias y temas de interés para todos ustedes. Qué alegría saludar a mis amigos, a Alex, a Iker y a Brandy y a Bruno, que yo espero que se encuentren excelente y sobre todo, bueno, pues muy gustosos de estar aquí en este momento a través de la frecuencia de www.doslocossincontrol, este espacio que la verdad pues estamos muy agradecidos con los productores, con los directivos de esta excelente estación, que bueno, gracias a ellos pues es posible que Punto G sea un programa de diversidad cultural, de diversidad sexual y que bueno, pues de esa manera ustedes puedan estar comunicados, informados a través de todo lo que se suscita en lo que es la comunidad. Así es, bueno, pues déjenme decirles que nos pueden seguir a través del Facebook oficial, que es programa Punto G, y bueno, pues queremos escucharte, queremos que por ahí nos mandes inbox y bueno, de esa manera saber qué es lo que te interesa a ti escuchar, qué es lo que te interesa a ti saber y que nosotros como locutores, bueno, podamos ofrecerles algo de mucho mejor calidad. Ok, pues a través de un inbox, con muchísimo gusto vamos a estar leyendo todo lo que ustedes nos estén por ahí mensajeando. Bueno, pues déjenme decirles que este día es 26 de marzo, es muy especial porque les voy a hablar de un producto que la verdad está cambiando la vida de mucha gente. Hablo de un producto nutrimental que bueno, pues vas a lograr tener un auge muy positivo en algo que se ha hecho y que bueno, ha sido y considerado como algo fisiológico. Bueno, la semana pasada estuvimos tratando de un producto también de mucha calidad que distribuye lo que es la marca Avon e Avon en otros países, en el cual, bueno, pues a través de un gel íntimo, pues podrás tener, neutralizar todos esos olores y la verdad, oler excelente. Bueno, en el caso del día de hoy, tenemos otro producto que no es de la marca Avon, es de una empresa internacional que se llama Olax International, así se denomina, y bueno, que maneja ciertos nutrimentos especializados para lo que es la baja de peso y bueno, también para lo que es energéticos y demás. Como tal, bueno, no es un nutrimental que contenga una línea muy extensa, porque dentro del mismo, bueno, se tiene varias propiedades que te pueden funcionar para muchísimas cosas. Pero bueno, mi interés y mi intención más que nada es compartirte la información de un producto que tiene realmente esos elementos tan importantes en la parte íntima con tu pareja, pues tengas una plenitud. Sabemos perfectamente que es una de las cosas que hacen que la pareja también se mantenga cautiva y se tenga, bueno, pues una relación placentera. Bueno, qué mejor con un producto nutrimental que nos pueda ayudar muchísimo a esa parte. Sobre todo estoy hablando de los amigos que son del rol activo. ¿Por qué? Bueno, porque es un nutrimento que va directamente pues a esa parte. Y digo, y no es un producto que tenga que ser para alguien disfuncional o que tenga eyaculación precoz, perdón. Bueno, pues sí funciona y les ayuda muchísimo a esa gente. Pero aquí no es decirte que tú no funcionas, no, es un nutrimento que simplemente te va a llevar a tener un mejor orgasmo, que te va a dar esas posibilidades de darle una mayor mayor placer a tu pareja pasiva y sobre todo, bueno, pues dar tener una erección prominente, tener una opción también de más tiempo de duración y bueno, qué mejor a través de un producto que se llama de Gentleman 3X. Es lo que te quiero platicar. Y de hecho tengo una entrevista muy interesante con la coordinadora de estos nutrimentos. Acá se ubica ella, bueno, pues viviendo en lo que es Jalapa, Veracruz. Ella es la considerada la coordinadora a nivel nacional. Y bueno, pues en un instante te voy a presentar a ella para que te puedas empapar de este excelente producto. Bueno, a grandes rasgos también te puedo decir que de Gentleman considerado como la alternativa natural del Viagra de los creadores de Energizer, fórmula original. Bueno, pues tiene excelentes opciones, mejora lo que es tu energía sexual dramáticamente, te va a dar también esa sensación de orgasmos múltiples sin pérdida de erección, previene la eyaculación precoz, solo trabaja con estimulación sexual, así que no vayas a pensar que si te tomas una cápsula vas a andar con una erección permanente, no, solamente cuando vayas a tener un acto íntimo con tu pareja. Una cápsula dura hasta 4 días, es recomendado para hombres de 18 a 80 años, incrementa lo que es su confidencia sexual, satisfaga sus deseos y las de su pareja como nunca antes, no existe contraindicación, ese es un punto importante, es 100% natural y bueno, también hombres con diabetes pueden tomar. A continuación, bueno, tengo la entrevista exclusiva con la licenciada Celia Saldívar, que te va a hablar un poquito de este producto. Así que esto es exclusiva para Punto G, más abiertos que nunca. Bueno, ahora sí ya estamos con la señora Celia. Señora, bienvenida a Punto G. Nos gustaría muchísimo que nos comente de... Ya les platiqué de lo que es la empresa internacional Olax, pero bueno, en específicamente lo que es el producto de Gentleman, que es de lo que estamos hablando. ¿Nos puede usted comentar más detalladamente? Muchas gracias, Brandy, por invitarme a tu programa. Es un placer poder transmitirles a ustedes en qué consiste nuestra maravillosa cápsula de Gentleman. Es un producto 100% natural, como se los dijo su compañero, y la verdad que es un producto súper efectivo, no afecta ni el corazón, ni el cerebro, ni ningún otro órgano, no se contrapone con medicamentos, pueden tomar su copita en el preámbulo de la relación sexual y les va a ocasionar una máxima sensación de placer, va a prolongar la erección, haciéndola más firme, retarda la eyaculación y sobre todo va a lograr que su pareja también pueda alcanzar el orgasmo al mismo tiempo que ustedes. Esto es algo que se recomienda tomarlo 2 horas antes de la relación sexual y si fuera necesario en el momento tomarlo y obtener mejores resultados, pueden abrir la cápsula y depositar un poquito del polvito debajo de su lengua y el efecto será más inmediato. Esto puede ser entre 15 y 20 minutos. Es muy, muy bueno, no afecta, como les dije, los resultados se ven inmediatos, la erección es muy firme, muy duradera. Cosa que muchas veces no es porque no tengan la capacidad de la sexualidad jóvenes, sino que a veces difícilmente contienen la eyaculación y se rompe el canto. Claro que sí, licenciada. La verdad que nos ilustra bastante con este dato que nos da, sobre todo porque en la comunidad homosexual, bueno, pues también es muy importante esa parte, ¿no? Tener la plenitud con la pareja. Estamos hablando que acá, bueno, en lo que es nuestro giro, pues vemos caballeros que somos activos, otros que son pasivos, pero al final de cuentas es placer, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que tomar un nutrimento como de Gentleman? ¿Dónde lo podemos adquirir? Claro que sí. Pues mira, Brandy, tú eres una persona muy capaz, muy capacitada. Puedes darle la recomendación entre tus amigos, entre tus compañeros, y yo sé que lo recomendarás de la mejor manera. Ok, yo le agradezco el comentario, pero me gustaría, por ejemplo, ¿dónde se pueden comunicar telefónicamente en un momento dado con... para poder tener, si a alguien le interesa distribuir el producto o en un momento dado pues consumirlo, usted conociendo la representante a nivel nacional, ¿dónde se pueden comunicar? O pues pueden contactarme a través de mi correo electrónico, que es celia.57@live.com, o bien por WhatsApp al 2281-773901. Pues ojalá, licenciada, que muchísima gente se comunique con usted. Creemos que es un producto realmente fabuloso. Y bueno, pues yo también por ahí voy a estarles dando indicaciones de dónde pueden contactar a la gente de Odisaba que ya son distribuidores para que puedan adquirir el producto. De hecho, ya existe lo que es una fanpage que se llama Energyvolizer Odisaba. A través de ese medio también pueden ustedes adquirir lo que es The Gentleman 3X. Agradecemos muchísimo su información, licenciada. ¿Algún comentario más? Bueno, pues nada más agradecerte y hacerles mucho hincapié que el que pruebe esta capsulita, obviamente que la va a repetir, porque es increíble, el placer es máximo, como les digo, no les va a afectar en lo absoluto, no hay límite de edad, desde los 18 años hasta los 80 años de edad la pueden tomar. Los diabéticos o prediabéticos van a obtener buenos resultados. Un diabético con impotencia crónica difícilmente va a tener erección, pero sí le va a mejorar un poco y va a disfrutar pues su sexualidad. Claro que sí. Uh-huh. Bueno, pues hablamos de algo maravilloso que seguramente toda la comunidad lésbico, gay, bi, transgénero, pues va a hacer uso de Gentleman 3X. Claro que sí. Pues muchas gracias, Brandy. Es un placer, como te digo, haber estado aquí contigo. Me despido y les envío un fuerte abrazo para todos, un saludo muy cariñoso y espero estar en contacto con ustedes. Gracias y ojalá que no sea la última vez, licenciada. Sabemos que también manejan otros nutrimentos para bajar de peso, pero eso nos los vamos a reservar en otra posterior. Muchísimas gracias. Al contrario, fue un placer. Buen día. Bueno, pues esto fue la cápsula informativa exclusivamente para Punto G, más abiertos que nunca. Hasta luego.